están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Al fin destruí a Giovanni su imperio. Y hoy soy la nueva editora de Marvel México. Soy Sara. Y a partir de ahora, no más Hombre Araña, no más Capitán América, Iron Man, The Punisher, ninguno de esos personajes ahí blandengues. A partir de este momento quiero hacer público que esta editorial se complace en presentar el cómic de Cuna de Lobos. No, pues... Qué gran noticia. No, gracias, Sarita, por darnos esa noticia, porque también estábamos a punto de presentar el cómic de Rosa Salvaje. También junto con Cuna de Lobos. Y la trilogía de las Marías. Y la trilogía de las Marías, que era María la del Barrio. María Mercedes. Marimar, claro. Con el perro que hablaba. ¿Cuál perro que hablaba? Marimar tenía un perro que hablaba. Como Costeñito. Ajá. Y estaba, no, hablaba como Costeñito. ¿Qué perro? Sí. ¿Qué pasó, Marimar? Y era como su Pepe Grillo. Sí. No, wow. Nada más que con pulgas. Sí. Es la única diferencia. Y eso derivó en un spin-off de una telenovela muy creativa llamada Mi Abuelo y Yo. Ah, que era de un perro que hablaba y rapeaba, de hecho. Pero no era el mismo, ¿eh? ¿Hay un perro que rapeaba? Sí, la voz era Claudio Yarto. Y era Claudio Yarto. De calor. No manches. Eso tengo que verlo un día. El otro día me encontré ahí en las galerías que están ahí en Lerma, en el outlet, a Claudio Yarto y a Memo Ríos. ¡Ah, gran pareja! Se encontraron los dos. Y Claudio Yarto realmente sí es auténtico, porque si habla así, ¿cómo estás, Memo Ríos? Yo voy así, aplausos. Así aplausos. No, muy mal. Pues bueno, este es el bullpen número, ¿qué? 64. Y pues hoy tenemos una alineación de lujo aquí en el estudio. Pues tenemos, como ya escucharon, a la nueva editora de Marvel, que es Sarita. Gracias. Y pues yo nada más vengo pues a cumplir con el, pues con la agenda de los podcasts que ya me pagaron. Pero para yo la vengo transición. Nada más. Para la transición, para que es una transición suave y que no digan, no, pero es que ahí hay conflicto. No, es una transición suave que esperamos que a todos les guste. Y pues tenemos al señor Matamoros, ahora sí en vivo. Hola, ¿qué tal? Y sí, sobre todo, qué bueno que nada, digamos, por unos programas, porque es medio incómodo tenerlos a los dos aquí. Sí, no. O sea, este va a ser como el programa de transición, sí. Pero ya después ya nada más va a estar Sarita. Bueno, y pues usted que también va a estar ahí. Es como muchas cuando gracias. Cedillo le entregó la banda presidencial a Fox. Dijo, qué gran así momento, Sarita. Así de incómodo fue. Sí, imagínate. Sí. Tantos años. Pero se fueron a la basura. No. O sea, hasta el final del programa nos vamos a dar un abrazo como el de Catempa. Mira, Abraham traen hasta el mismo suéter. ¿Te fijas? Ah, es cierto. ¿Sí, no? ¿Ya? No, sí, esta transición será completamente transición indolora. Y esa voz que se escucha así como botvada es la del maestro Abraham Morales. Pues sí, ahora aquí con faringitis. ¿Qué tal? El esfuerzo. Oigan, el esfuerzo por estar aquí. Hace rato estábamos hablando justamente sobre... Yo sé que esto no tiene absolutamente nada que ver con el podcast, pero esas frases que dice su compañera de pasillo. Es que eso es lo que hay que comentar, así. Ajá. Una linda compañera de pasillo en esta insigne empresa. Ajá. Usa frases como... Eres bien burris. Pero ¿qué tal esta otra frase? ¿De qué estás hablando, Willis? Puta, pero yo creo que es cuando las combinas, cabrón. ¿No? No, sí. ¿De qué estás hablando, burris? ¿No? O sea, imagínate, esa frase ya sería así. Ya sería lo peor. No, está genial. Hay que seguir manteniendo así al tanto, ¿no? Todas las frases que sigan saliendo de ese pasillo. Ah, pues todas esas frases las pueden saber cuál es su dirección de Twitter para todos los interesados en seguir esas frases y seguir el acontecer diario de la princesa Caramelo. Sí, claro. La princesa Caramelo y bueno, pues obviamente pues de usted, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es su dirección de Twitter? Es perro-triste. Pero antes ¿ya? El Twitter, ¿no? Es twitter.com/perro-triste. Ya estaba implícito. Ok, y hasta el pues tuyo sí, ahorita, ¿cuál es? Para que también te sigan. Pero el de ella es secreto. Lo ¿sí? tiene bloqueado y todo el pedo. Qué mala onda, por eso nunca puedo ver lo que escribes. ¿Sí? ¿Y tú tienes, Irma Matamoros, un Twitter? No, yo lo mucho que yo uso a Tweety. Pero bueno, qué bueno que no tienes un Twitter. Pero su jaula. ¿Versión de Mr. Hyde o no? Sí, sí, sí. Es un pajarote. Una gallinota. Una gallinota. Que la gallinota es amiga de la princesa Caramelo. Sí, fíjense nada más qué combinación tan explosiva. Todo se relaciona en algún momento. Todo se relaciona. Pues en este programa, además de twitters, tweeties y burris. Y burris. Tenemos y Willis, una granja. ¿Y qué? Y Willis. Y Willis también. Sí, no, no. Pues me complace anunciarles que vamos a tener, como pues ya Sarita lo había anunciado, pues el cómic del Anís del Mono. No sé si lo hubiese anunciado ya. No, era sorpresa, pero gracias. Era sorpresa, pero bueno, ahora va a salir el Anís del Mono. Antes, Giovanni. Sí, no, bueno, ahora creo que mi presencia ya no va a ser necesaria, mucho menos con esto. No, pues vamos a tener como ya lo habíamos anunciado en podcast pasados y en post pasados, que vamos a tener el mítico Amazing Fantasy número 15, que independientemente de lo famoso que fue, o bueno, no tan famoso que fue en su época, porque de hecho, si no es por la aparición de un personaje que ahorita vamos a decir lo hubieran cancelado, bueno, pues de hecho lo cancelaron, ¿no? Lo cancelaron con su aparición. Lo cancelaron con su operación. Pues es el Amazing Fantasy número 15, que ni más ni menos es el número que inicia con nuestra nueva serie de Marvel Clásico, que es el Amazing Fantasy número 15, o lo que es lo mismo, la primera aparición del amable vecino, el sorprendente hombre. Visitas toquedequeda.net/bullpen. Entonces, en esta mesa, que no es circular, vamos a hablar sobre algunos datos interesantes de este, pues de este numerito que yo creo que pues muchos rucos como nosotros, bueno, pues tú no, Sarita, pero igual hay muchos rucos como nosotros, pues estamos esperando, ¿no? Porque también es como ver el inicio de todo. Y pues para todos los imberbes que me ha tocado, que dicen, ay, es que yo pensé que el inicio del Hombre Araña era con la película de Sam Raimi. Ah, ok. No, bueno. Bueno, aquí se demuestra que no, si lo matamos. Sí, perdón, es que ahorita que dijiste lo de imberbes, recuerdo que también Clint Eastwood, por ejemplo, es medio imberbe, pero supongo que sí sabe. Clint Eastwood, ¿por qué? ¿Y por qué te eso? Te invitamos a que expliques. Bueno, es un chiste medio elaborado, ¿verdad? Como unos idiotas. No. Sí, lo que pasa es que ok, hago así, como que le entendí. ¿Qué le contesto? Le digo que sí y quedo como una persona inteligente, pero después si me dice, ¿y tú cómo ves eso? Y ahí sí ya quedo como doble pendejo, ¿no? Y entonces mejor explíquese. Me di medio burris, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí, lo que pasa es que a pesar de que en algunas películas Clint Eastwood ha salido con barba, por supuesto, ajá, es barba de Amentis. Ah, así como bien. Willis, como Burris, ¿no? También es de Amentis. Entonces, vamos, a lo que voy es que no es una persona con demasiado vello ni muy barbuda, ajá, en resumen. O sea, es lampiño. No exactamente lampiño, sí, le sale barba, pero no mucha. Pero digamos a lo que sale como de Juan Diego, ¿no? Ajá, más o menos. Entonces, al igual que muchos jóvenes imberbes, digamos que se encuentran en esa misma circunstancia o situación en Clint Eastwood. Sin embargo, él ya es una persona de edad. Entonces, el hecho de que sean imberbes no significa que no van a saber quién es Spider. Ajá. Nada más lo quería poner como un ejemplo así específico, aleatorio. Oiga, pues muchas gracias. Cuando se rompe la regla. Sí, estuvo bien. No. Sí, estuvo bien porque... Estuvo cabrón. Porque por lo regular siempre nos hace falta 5 minutos para cubrir el final del podcast. Y entonces ya con eso ya... nos adelantamos, ya, ¿no? Ya nos adelantamos a eso. Pero, señor Matamoros, ilumínenos con otra frase como del estilo. A ver, pero antes... A ver, no, sí, güey. No, ya es que estuvo tan cabrón este que ya quedé como ya. Como que ahorita fatigado. Sale. A ver, ahorita sale. Una conferencia. Ahorita sale. Yo quería hacer la pregunta de los 14 números anteriores de Amazing Fantasy. Yo solo recuerdo que por ahí salía Namor, ¿no? Pero ¿qué otros hubo? Porque ahorita me quedé pensando en qué hubo en los 14 números anteriores de Amazing Fantasy. Pues eran como historias fantásticas, como su ¿sí? propio nombre así lo indica, que eran así como de suspenso, como de terror, como de ciencia ficción. ¿Sí? Entonces eran así como historias cortas. Que de hecho empezó a escribir Stan Lee, ¿no? Sí, porque de hecho, digo, esa historia de Amazing Spider-Man tampoco es de... No son 22 ni 24 páginas, es más pequeña, ¿no? No, de hecho, la, hist- historia del Hombre Araña que viene en el Amazing Fantasy está dividida en dos partes. Uh-huh. Y cada una de las partes es como de 8 páginas, uh-huh, como de 7 páginas. Entonces sí, son historias pues relativamente cortitas, ¿no? Sí, los 14 números, como ahorita comenta Giovanni y como pregunta Abraham, se componían de, me parece que dos, no creo que hayan llegado a ser más de dos historias cortas. Y sí, efectivamente eran historias fantásticas de ciencia ficción. Creo que no tanto de terror, pero sí, digamos, un tanto grotescas, porque una de las características de Steve Ditko, que es el co-creador de Spider-Man, ajá, es tener una mentalidad muy, muy peculiar, muy bizarra, ¿no? De ahí que haya creado tantos personajes tan, tan peculiares y bizarros como Shade the Changing Man, como el Doctor Strange y como el mismo Hombre Araña, ¿no? Que tiene esas características tan peculiares, tan grotescas, ¿no? Entonces, era como que la característica de Amazing Fantasy, y en ese aspecto, el Hombre Araña es la razón de que sea un personaje tan grotesco. Ya nos acostumbramos a verlo a diario, ¿no? Claro, sí. Pero es un personaje muy, muy bizarro, ¿no? Bueno, fíjate, ¿sí? A mí como que me causa un poco también, como de cosa cuando lo veo que está cortando el pasto, ahí enfrente de mi casa, pero fuera de eso. ¿Quién es Ditko o el Hombre Araña? No, el Hombre Araña, igual con todo y su traje. Ah, todo. ¿De plano? Sí, pero bueno, pero ya nos acostumbramos. También. No, pues es que él tiene encuentros muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? El de... Muy cercanos. Con, y muy cercanos. Memorios con Claudio Yarto. Claudio Yarto. Peter Parker y el Hombre Araña. Es lo mismo, ¿no? Sí. Bullpen. Oigan, ¿y cuál es la gran diferencia entre el Hombre Araña y el origen que nos presenta Sam Raimi al verdadero origen del Hombre Araña? Porque muchos piensan pues que sí, realmente fue como nos lo pintó Sam Raimi, pero la cosa es un poco diferente. Un poco diferente, ¿no? Yo diría que es un poco, sí, no demasiado. No, hay algunos elementos que sí le cambian y son bien importantes, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, la telaraña, ¿no? Ah, bueno, sí. Y cómo se da cuenta que tiene también sus poderes, ¿no? Que después de que sale del laboratorio, lo muerde la araña. Ajá, y lo van a atropellar. Y lo van a atropellar y el güey de pronto se pega un brinco así impresionante. Ajá. Y de pronto pues se da cuenta que está pegadito en la pared, ¿no? Sí, sí. Claro, la película. En la de Sam Raimi, que es de pronto así que le pega pues como a un camión y se le queda pegado ahí toda la... Un papel. Como todo el cartel, papel, ¿no? Sí. Que ahí era más bien como el hombre mosca en lugar del hombre araña, ¿no? Sí, exactamente. Pero además, este número es mítico como por muchas razones. Pues además de que es el origen del hombre araña, es porque a lo largo del tiempo varias copias originales se han vendido en una estupidez de dinero, ¿no? Por ejemplo, aquí el maestro Abraham nos va a decir en cuánto se han vendido algunas copias de pues mira, a ver, tenemos este dato. $140,000. Y está el CGC Grade, ajá, ¿no? Que es como el sistema de como de evaluación, ¿no? de evaluación de cómics, exacto. Que de hecho lo sellan en una caja así al vacío. Es una mamada, pero bueno. $140,000 uno. Desprestigiando un organismo internacional. Luego hablaremos. Los de la ONU son unos pendejos. Los cascos azules me chupan. Sí, pues eso sí, ¿eh? Eso sí. Luego platicamos. Okay. Bueno, es decir, ya un cómic valuado ya por la CGC, uh-huh, $140,000. Otra cifra. $227,000. El que se ha vendido en, pues, más caro. Sí. $227,000. Sí. De algo que costaba 12 centavitos. De algo que costaba 12 centavos. Así es. Digo, pero que tuviste que guardar. Por años, claro, ¿no? Casi 50 años, ¿no? 45. Pero imagínate que lo estás guardando así. O sea, eres así un super friki. Y como se llama, lo guardas y de pronto. Ay, se lo voy a dar a mi nieto, ¿no? Y el chamaco con manos. Se de lo come, ¿no? Y así, pues sí. Ay, arrancando es las que, hojas. Es que eso es lo que. Es que yo creo que nadie se puede esperar que algo así valga tanto. Exacto. Eso es lo cabrón, porque precisamente cuántas copias se conservan de Amazing Fantasy. O sea, no son muchas y por eso cuestan tanto. Es lo que yo estaba pensando, porque si hubo alguien que realmente lo guardó en el momento en que lo compró, está muy cabrón, quisiera conocerlo, pues, ¿no? Porque sí, qué visión, a lo mejor es genio. El bisnieto de Nostradamus, pues, quién sabe quién será, pero si alguien lo guardó. Pero miren, yo ahorita me estoy acordando de otra, ¿no? Se va a publicar esto de en Televisa. Ajá. Quiero ver en esa tienda famosísima de Félix Cuevas. El castillo del cómic. ¿Cuánto va a costar el castillo del TVO. Este cómic. Después de unas semanas o meses. Después de unos meses, ¿cuánto va a costar? Porque ahorita, por ejemplo, pues a ver, pues vamos a echarle números, ¿no? Sí, echémosle números. Echémosle y de números. Una vez ahorita vamos guardando unas copias, ¿no? De una vez a ustedes les voy a repartir para unas copias. Pues sí. Para el retiro. Sí, sí. Porque, por ejemplo, la portada variante de Civil War está en cuánto anda ahorita. La gringa? La nuestra, no, la nuestra. Anda creo que como en 500 pesos. En 500. más sí, o menos más en o 500. Menos. Y la gringa creo que está como en 35 pesos. Cuesta 35 pesos. 35 pesos, ok. Todos los Wolverine están, ¿qué? ¿En 400 pesos? ¿Los andan nuestros? De 200 a 400 pesos. ¿Y los gringos en qué están? En 35 pesos, ¿no? 35 pesos, ok. Entonces, este es un número que pues que va a salir pues en papel bien bonito, va a salir con una calidad bien chida, sí, y sí, todo. Sí. Entonces, pues cuánto le echan, pues ya de una vez ahorita como para ir apostando. Vamos especulando. ¿No? Y como para dar ideas también. Pues unos 1,000, 1,500 baros. No, ya de plano los 1,500. Yo creo que sí le llega a 1,000. ¿Sí? ¿Al 1,000? Porque además, si tomamos en cuenta que el guión se va a arreglar, se va a acoplar a los tiempos actuales, y el dibujo, algún dibujante mexicano que no recuerdo ahorita quién, también lo va a arreglar, ¿no? Entonces, sí, va no. a perfeccionar la historia. Ah, sí, a ver, háblenme de eso, yo no sabía. Sí, no, es un proyecto que traemos nosotros. Se lo propuso a Joe Quesada. Ajá. Que de hecho todos los clásicos, pues adaptarlos a las necesidades nacionales. Ah, muy bien. Entonces vamos a tener, por ejemplo, a Spider-Man en la tomando Condesa. Maicena. Ah, claro. Tratando de salvar al de Capaz. Eso ya no lo pudo salvar, Sarita. Pero seguramente, fíjate, o sea, uno de los proyectos era que el hombre allá tratara de salvar al caníbal de la Guerrero. Sí, pero ves que también ya se nos peló. Sí, no, entonces, entonces no va a poder. Pero sí vamos a poder ver, porque en esta historia Peter Parker es un mesero de la Condesa. Y no es argentino, porque ves que todos los meseros de la Condesa son argentinos. De hecho, sus enemigos son argentinos. Porque el duende verde es argentino. Es el hombre araña. El hombre araña. Es el hombre araña. Araña. Sí, no, todos sus enemigos son argentinos, y pues está ahí el doctor Bife, que es el que quiere ver ahí la suerte del hombre araña. Quiere bajarle a Mary Jane. Pero el único problema es que, y que bueno, que eso todavía no lo alcanzamos a resolver, es que en la Condesa no hay rascacielos. Entonces estamos viendo pues de dónde se va a colgar. Sí. ¿No? De los parquímetros o de los árboles, no sé, eso es como algo que estamos viendo. Bullpen. El podcast oficial de Marvel México. Otras dudas recurrentes en el blog me dicen: oye, pero se ha dado el rumor de que el guante que está en el número 4 del Capitán América, que es bueno, que está próximo a publicarse, ajá, que es el epílogo de Civil War, que se lo van a poner en un periódico de circulación nacional. O sea, sí que lo vamos a poner sobre el Universal, o sobre el Reforma, o sobre el Machete Arte, o sobre el Publimetro, pero no. Estaría padre, deberías de pensarlo. Publimetro sí, sí, ¿verdad? Sería más realista para bueno. nuestra idiosincrasia. Para nuestra idiosincrasia. Oye, a ver, ¿no se les ocurre cuál podría ser la cabeza de esa noticia? ¿De porque cuál, acuérdate de la nota de entraron crudos y salieron cocidos. Uy, güey. Pero esa fue de la alarma. Pero, o cuando murió. Permítanme hacer nada más un pequeño paréntesis y contar la historia. Alguna vez yo entrevisté cuando estaba en Conozca Más, o en Cubo era. Creo que era Cubo todavía. Creo que era Cubo todavía. Me tocó la fortuna de ir a entrevistar al director de la alarma. Y entonces él me estaba enseñando pues las fotos de los muertitos, súper orgulloso. Ay, mira, este está quemadito, ¿no? Ay, este le pasó un tren encima, ¿no? Así súper tierno, ¿no? Pero él me enseñó un número pues, en particular que a mí me gustó porque me regaló muchos ejemplares que la vez mi mamá, yo creo que me los quemó o los tiró. Que era una nota sobre unos borrachitos que para evitar el frío pues, se metieron a un bodegón. Pues a una bodega. Entonces hicieron una fogata. Y entonces, pues se quedaron dormidos. Pero nunca se imaginaron que la fogata se extendiera por todo el lugar. Y pues quedaron todos quemaditos los pobres, ¿no? Entonces, pues obviamente, para mi gusto, la mejor cabeza que yo he tenido en mi vida es: entraron crudos y salieron cocidos. No mames. Gran cabeza, pero continúe. No, pues es que a eso me refería, que o por ejemplo que cuando murió Raúl Velasco y la cabeza era siempre en domingo. Ah, claro, no, murió en domingo. Sí, murió un domingo. Bueno, había una que era de Blue Demon, así cuando muere, que es el demonio se va al cielo. Ay, estaba súper. ¿Cuál sería la cabeza de Capitán América? ¿Del Capitán América? El sueño americano ha muerto. No, está muy, ¿qué pasó? Está muy correcta. No, sí. Es políticamente correcta su cabeza. Sí. Pero imagínese que usted trabaja en el alarma, que ya no existe, pero que trabaja en el alarma o en el metro. A ver, ¿qué o sea, digo, no en un vagón, sino en el periódico. Es que me dices metro. Sí, en el metro sí, de ay, qué chinga, ¿no? Sí. Yo me acuerdo otra cabeza buena del metro, cuando murió esta ex conejita de Playboy que se casó con un millonario. Ah, ¿está Nicole Smith? Ajá. Que le pusieron en el metro Se nos fue. Se nos fue. Se nos fue. Muy bueno también, ¿no? Sí, es que son muy buenas. Hay unas muy buenas. Pero el Capitán América no se me ocurre. No, ni a mí, ¿eh? Tú, Sarita, ¿tú qué dices? Me quedo en blanco, a menos que pusieran otra vez a Calo. Ah, es el exacto, el tema del uy, capitán. Uy, fue no, por culpa de ese tonto capitán. Para la radio quedaría bien, o la, sí, así pero una semblanza, ¿no? Del capitán. Ajá, y que pasara un día en una rifa mesa. Qué nefasto ese cabrón. Sí, bueno. Pero regresemos al tema. Regresemos al tema. Entonces, señor Matamoros, además de las 8 páginas, bueno, de las casi 14 páginas que vamos a encontrar del Hombre Araña, no solamente vamos a encontrar cosas del Hombre Araña en el Amazing Fantasy número 15, sino además otras tres historias que también, pues, muchos yo creo que no conocen. Que una es sobre un campanero, que son como historias cortas. Ah. Una es sobre un campanero, otra es sobre una historia que se llama ¿Dónde están los marcianos? O una cosa así. Y una más que en este momento, pues, se me va el nombre. Pero además, no todo va a ser del Hombre Araña, para que pues, no me vayan como a decir, ay, pero es que solamente vienen 14 páginas del Hombre Araña y todo lo demás que... No, pues es que es tal cual el Amazing Fantasy uh-huh. número 15, ¿no? Que yo creo que de ahí es parte del valor de este número, que es tal cual. Y eso está muy bueno porque normalmente cuando se ha reeditado la primera historia de El Hombre Araña en Amazing Fantasy, solamente se reimprime esa historia del Hombre Araña. El resto sí. No se imprime. Yo, de hecho, digo, ahorita que comentas, no las he leído. Ni yo. Ah, ¿ya ven? Entonces ahora no, va a costar 3,000 baros. No, va a costar como 3,000 baros. Sí, porque son historias inéditas. Sí, sí. En México. En México, por lo menos, ¿no? De hecho... ¿Qué tal? Ya se está diciendo así de... Así de... No, ¡ay, güey! No. Lo voy a ver. De hacer memoria. Ahorita la única ocasión que recuerdo que se ha impreso aquí el Amazing Fantasy, me parece que fue una edición que regaló la Marvel cuando tenía su propia editora aquí en México. Ajá. Lo regaló en una Conque, creo. Pero sí, antes de eso, creo que estuvo en un anual. Y siempre lo único que han publicado es la historia de Peter Parker, ¿no? Que se convierte en Spider-Man. Pero las otras ya, no. Se echó a perder la historia. No, este. Sí, sí. Sí, como que Peter Parker es el Hombre Araña. Perdón, me retiro. No, pero eso, esas historias están interesantes porque además, pues lo van a tener en sus manos como se imprimió en 1962. Yeah, entonces, van a tener un trozo de historia en las manos. O sea, va a oler a humedad, van a correr peligro pues de contraer Tabasco, alguna enfermedad. Yo creo que si lo compran en Tabasco, sí, seguro sí. Va a oler a humedad, ¿eh? Sí. Seguro. No es cierto. Un saludo a nosotros. Sí, se ve que fue claro. La alarma, ¿verdad? Hermanos. Hermanos. ¿Cómo se llama? De Tabasco, miren. Un abrazo, estamos con ustedes. Pero además, hay otro dato interesante. La primera corrida de la Amazing Fantasy llegó hasta el número 15. Uh-huh. Pero después Marvel volvió a sacar una segunda corrida de la Amazing Fantasy. Ah, han sacado varias cosas, ¿no? De hecho, la primera sí fue una miniserie de 3 números. Uh-huh. O sea, salió el 16, el 17 y el 18. Uh-huh. Que los escribió Kurt Busiek. Uh-huh. Y fueron varios dibujantes, ¿no? Paul Lee y no recuerdo qué otros dibujantes. Y era como que una continuación, o más bien lo que se supone que hizo Peter Parker después de ese número 15, ¿no? Uh-huh. Porque desafortunadamente, como ya se dijo, con ese número 15 cancelaron la historieta por sus bajas ventas, ¿no? Pues que ya, es que no se vendía nada, ¿verdad? No se vendía nada. Pues como sucede, como lo sucedió en otras ocasiones a Stanley, le dieron chance de hacer lo que le viniera en gana porque pues ya era el último número. Pero y que le pega, ¿no? Resultó que ese último número fue todo un éxito. Fue, según esto, el cómic más vendido de aquel año, de la Marvel, ¿no? ¿Y qué, como cuántos habrá tirado en esa época ese cómic? Porque en ese entonces sí eran cantidades... No, yo creo que en ese importantes, entonces no fue en la ¿no? época... Como del... No, bueno, quién... Bueno, es que en el 40 ahí sí se tiraban cantidades industriales de cómic. 40, 50... No sé cuál haya sido el caso de la Amazing Fantasy ya en esa época, ¿no? Y tomando en cuenta que era el último número y que ya lo iban a cancelar por las bajas ventas, supongo que pudieron haber bajado el tiraje, ¿no? Pues igual, y dijeron, pues a ver, está este joven día, a ver qué se le ocurre. Pero a ver, si ustedes tuvieran en la mano el Amazing Fantasy número 15 original, y lo, o sea, sí, que se lo encontraran de pronto, dijeran, ok, este número lo puedes cambiar por lo que quieras. Ah, yo sí lo cambio. A ver, ¿usted por qué mal, cambiaría? Y todos me miran. Sí, todos así. ¡Qué vil! ¡Mercenario! O sea, en la situación... Todos tus deseos. La situación hipotética, güey. Ajá, claro. O sea, la verdad es que no es más que un pedazo de papel, güey. Entonces, un pedazo. En este momento, los corazones. El Boba Fett del podcast. Ahí surgieron, se generaron las fantasías, los sueños de miles y millones de lectores. Eso no es un pedazo de historia. Es que eso, no discuto eso, pues. O sea, puedes tener esta reimpresión que vamos a que van y a hacer. Que vamos aquí, a vender en 1,500 pesos. Que vamos a vender 3,000 pesos, ¿no? Y tienes la reimpresión nuevecita, íntegra, güey. Pero si puedes vender, si tienes la posibilidad de vender el original, güey, por lo que quieras, yo sí lo cambio. O sea, yo preferiría eso y tener mi reimpresión y mi cacho de la historia ahí. Uh-huh. Y en mi casota. Por ejemplo. O checa esta otra. O vives en tu departamentito en la Doctores. Ajá. Con un Amazing Fantasy original de $300,000 guardado en un cajón de tu closet, güey. Hijo, seguramente nos están escuchando que a lo mejor sí es el caso. ¿Saben qué es lo peor? Puede ser. Que no vamos a tener ese original en nuestras manos. ¿Quién sabe? Además, bueno, en la Comic Con sí lo puedes tener en tus manos, pero no comprarlo, güey. Pero tienes como 27 policías a los lados, ¿no? Así de, a ver, ya no le respire tan cerca el número. A ver, si me atrevo, ¿usted sí lo cambiaría? Pues a lo mejor de menos lo disfrutaría como unos 2 años. Y ya después que me aburriera un poquito lo vendo y con él me compro todos los cómics originales que he deseado toda mi vida. Fíjese, yo creo que esa es la mejor estrategia. Sí. O sea, si puedes cambiarlo por lo que sea. Un aplauso, profesor Matamoros. Sí, claro. A ver, ¿pero qué originales comprarían? Ya que estamos en eso. Pues uno del Amazing Fantasy. Que te salgan exactamente lo mismo. Te va a salir lo mismo. Un original de la portada que todavía tienes que poner 2,000,000 de pesos. Ándale, más para comprar. Sí, no, pues no. Unos de Ashley Wood. Uno de Mignola, que es bien manchado. Sí, ya. De Dave McKean. Fíjate, es más, hasta unos de John Romita, si te alcanzan, ¿no? Sí, fácil. No, ¿no? Pues te puede alcanzar por un buen de cosas. Sí, hasta unos de Clement. No creo. Qué mala onda. Qué mala onda, ¿eh? No. Yo tengo un original de Clement. Es muy bueno. ¿Sí? Sí. Sus dibujos a lápiz son muy chidos. Okay. Ahí lo tengo, lo estoy guardando para ver. Un original de Abraham Morales. Ándale. Ese lo tienes que guardar un buen rato, güey. ¿Este sí como en cuántos años cree que ya valga? Mira, yo creo que si tengo una muerte prematura, se puede elevar el precio. Fíjate, que si tuviera 17 años, culto, pero ya güey. O sea, sí, pero ya no. O sea, fíjate, no. O sea, esto sí ya serías como Kurt Cobain, como Janis Joplin. Pero bueno, pero todavía podemos arreglar eso de la muerte prematura. Sí, todavía se puede. Sí, para que valga. Sí. Oigan, pues ya se acabó el tiempo para este podcast. No, ¿cómo crees ya? Pero en el siguiente podcast, que yo les invito pues, a que nos quedemos, digo, pues ya, pues es el día de la Guadalupana, pues estamos ahorita. Pues, pero nos vamos a congelar aquí porque va a pasar una semana para que hagamos y se escuche ese nuevo podcast. No, bueno, pero mientras vamos a estar especulando en cuándo vamos a poder vender no solamente la Miss Infantasy número 15, sino el número 1 de los Vengadores que también vamos a publicar. Uy. Ok. Bueno, eso era un secreto. Y el número 1 de la Anís del Mono, que yo creo que se va a cotizar bastante, ¿no? Sí. Y porque además también ya tenemos el tema de la Anís del Mono, pero eso lo vamos a cantar en la siguiente edición. Y va a haber una edición especial que va a tener una anforita. Anforita de Anís del Mono. Y va a tener pelos de mono. Y va a tener pelos de mono ahí. Y va a oler a Anís del Mono. Ay, espero que no. Porque sí vale medio feo. Ay, se nos mueve. Pero bueno, el siguiente podcast, ¿qué creen que va a ser? Que ese es un tema que propuso el señor Matamoros. Entonces el señor Matamoros lo va a hablar todo el podcast. Y nosotros obviamente vamos a comentar alrededor. Sí, sí. ¿Qué va a ser sobre...? Pues no sé, pueden varios temas, los discutimos ahorita. Okay. Y ya se te en este podcast. Intervalo. Ok, en este intervalo. Bueno, pues Sarita, gracias. Gracias a ti, Giovanni. Maestro Abraham. No, pues gracias. Maestro Matamoros. Soy el mercenario. El mercenario de los... Pues nos vemos en el siguiente podcast. Esto fue el Bullpen número 64. Y nos vemos en el Bullpen número 65. Los mismos, no se despeguen. Bueno, una semana van a tener que esperar, pero pues qué demonios. Pues... Esto fue Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.